míralo. Ya no pienses más en mí, porque me debo volver. Y si algún recuerdo tienes, quiérelo, consérvalo. Quiérelo, consérvalo.